12 y 16 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que los teléfonos de la emisora municipal, línea WhatsApp y el resto de vías de comunicación que ponemos a disposición de los oyentes ya están habilitadas para que puedan plantear sus preguntas y participar con nosotros hoy en Cosa de Todos con la intervención de Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, a quien vamos a dar ya la bienvenida. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues son diferentes los asuntos que vamos a abordar dentro del marco local, dentro de esa gestión en torno a nuestro municipio, pero antes de comenzar, pues hay que valorar las nuevas medidas que se anunciaban en la tarde-noche de ayer por parte de la Junta de Andalucía. El cambio en el toque de queda, las restricciones en cuanto a la movilidad interprovincial que se mantiene de cara a la Semana Santa, la apertura además también del sector de los hostelería hasta las 10:30 son las medidas anti-COVID de cara a la Semana Santa que se anunciaban en la jornada de ayer. Y por aquí podemos comenzar, ¿no? Valorar esto junto con los datos de incidencia que tenemos en esa localidad y que siguen siendo pues muy bajos. Estamos teniendo una evolución a la baja durante estos últimos días. Ayer, que son los datos más recientes que tenemos, la tasa de incidencia pues estaba en 12, así que bueno, pues también datos positivos, ¿no?, a tener en cuenta. Pues sí, Rocío, es verdad que actualmente, bueno, como siempre en esta situación tenemos que ver un poco el cómo estamos, ¿no?, ante la pandemia del COVID-19 y viendo también cuáles son esas medidas que ayer por la tarde anunciaba el presidente de la Junta de Andalucía de cara a la festividad, ¿no?, de la Semana Santa. Y bueno, y ya explicaba que a nivel autonómico y de Andalucía, pues la bajada no está haciendo de manera muy lenta y claro, existe una preocupación, entiendo que es razonable, para que no haya una relajación, ¿no?, de las medidas que al final den con o nos lleven, ¿no?, al traste de todo el esfuerzo que se viene realizando en este tiempo atrás por toda, digamos, la sociedad y especialmente por determinados sectores económicos y como son los que siempre están presentes, ¿no?, todos los que están sufriendo de una manera tan clara como el comercio y la hostelería. Y bueno, pues en un principio, yo particularmente creo que es razonable el que no se abra también la movilidad entre provincias porque pudiera, ¿no?, promover situaciones no deseadas. Incluso los compañeros de la sierra, lo hemos estado hablando en estos días que nos hemos encontrado en varias ocasiones, pues no quita, ¿no?, que la movilidad provincial, pues estimemos que la sierra sea uno de los puntos donde venga gran número de personas. Además, el tiempo parece que va a acompañar y ya sabemos que también en la búsqueda, ¿no?, de esos espacios abiertos, de los entornos naturales, como también medida de seguridad para las propias familias, pues estamos convencidos que también el turismo, ¿no?, de alojamientos rurales pues se verá potenciado en esa fecha y también comentábamos que seguramente pues habrá que tener alguna reunión de coordinación con la Federación del Gobierno, especialmente aquellos municipios, ¿no?, más pequeños que tienen también coincidencia de tramos y de trayectos de lo que son caminos utilizados con valores ambientales y por tanto de gran afluencia e intentar prevenir lo que ya la sierra vivió, ¿no?, en aquel puente del Pilar. Así que estamos ante estas nuevas medidas que, como estábamos comentando, es verdad que la movilidad entre provincias pues no se levanta y sigue habiendo un cerramiento también perimetral, como anunciaba también en esa reunión de las distintas comunidades autónomas, pues el cerramiento perimetral de Andalucía y solo con la entrada y salida, ¿no?, por causa justificada. Luego, yo creo que hay que valorar, ¿no?, pues esa ampliación del horario y de unificación de los sectores, tanto del comercio, hostelería, como el propio sector de servicios y bueno, hasta las 10:30 de la noche, porque hay también esa novedad de que ampliamos, ¿no?, el toque de queda a las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana y, por tanto, dan una hora más, digamos, de poder estar fuera de nuestros hogares. Todo eso comienza esta noche a las 0 horas, es decir, para mañana viernes y esperemos que lo que estamos diciendo, que desahogue un poco la situación también tan dura que se están pasando por estos sectores económicos, que permita a la familia, a la ciudadanía también relajar tensión, desconectar y vivir momentos algo más agradable, ¿no?, de lo que viene siendo habitual, que también hace falta. Yo creo que hay una gran presión emocional, ¿no?, y de tensión que se percibe en ese cansancio razonable por parte de la ciudadanía y todo esto pues que sea a la par, ¿no? De ir cuidando de manera estricta el cumplimiento de esas medidas de las autoridades sanitarias, recordando que los grupos además se mantienen a 6 personas en exterior y 4 en interior. En fin, que seamos, como siempre decimos por parte de todos, ¿no? Seamos cumplidores con estas medidas. Sabemos que hay gente que piensa que esto no va con ellos y bueno, y sus comportamientos son más que tachables, ¿no? Desde el punto de vista de la solidaridad o de la falta de la solidaridad para con los demás y de civismo, pero bueno, gente hay para todo, pero lo importante es esa tónica, ¿no? Generalizada. La mayoría de los ubriqueños y ubriqueñas pues están en la tarea de cuidarse, de cuidarnos todos y estamos ante esta novedad que se mantendrá hasta el próximo el 9 de abril y esperemos que vaya pues bueno a un ritmo que permita lo que estamos diciendo, un mayor desahogo de la atención económica para una mayor franja horaria de posibilidades de explotación de estos negocios, de los comerciales y de la hostelería, y también de cuidarnos muy mucho y que sigamos bajando, Rocío. Porque es cierto que ayer, cuando veíamos, ¿no?, de nuevo, bueno, durante toda esta semana, pues prácticamente todos los días no hemos ido incorporando a ningún caso positivo nuevo, con lo cual tenemos solo, quiero recordar, 2 casos activos en Ubrique en los últimos 14 días y eso permite también hablar de una tasa de incidencia de 12. No sé los datos que nos depararán hoy, pero esperemos que sigamos en la misma tónica y estamos hablando, como decimos, de una tasa de 12 casos sobre 100.000 habitantes. Bueno, pues una buena noticia porque la bajada, ¿no?, a un nivel considerable donde el riesgo disminuye y que si seguimos haciendo ese esfuerzo colectivo que parte del individual, pues estoy convencida que iremos poco a poco pues abordando toda esta situación. Luego, en el ámbito de la vacunación, ¿no?, que es donde está la salida, la respuesta a todo lo que es el contexto del COVID-19, el que podamos protegernos, esa inmunidad de rebaño. Y bueno, se siguen procediendo esas vacunaciones a los distintos grupos que tiene marcado la estrategia de vacunación y que sigamos en esa línea y bueno, ya poco a poco pues vamos abriendo también, ¿no?, la esperanza a una mejoría. Ya tenemos novedades también, lo que era entrar en este nivel 2 que os habéis hecho eco continuamente en la emisora municipal, de todo lo que suponen pues nuevos aforos, retomar actividades por determinados colectivos y bueno, desde aquí pues hacer ese llamamiento que hay que alegrar de que se puedan ir iniciando, retomando esa actividad, pero que lo hagamos con muchísima prudencia y no relajarnos, ni mucho menos, sino al contrario, hacerlo bien para que sigamos en esa senda de la recuperación del freno de la pandemia, que es la clave para poder seguir teniendo algo más parecido, ¿no?, a la normalidad que teníamos o que conocíamos antes de que llegara esta pandemia mundial. Bueno, pues esa es una de las cuestiones, la valoración, ¿no?, en torno a los datos de la COVID-19 en nuestra localidad y las últimas novedades en relación a las medidas que se tienen que adoptar. Pero cambiando de asunto y hablando de otras temáticas, hay que hacer referencia al encuentro que ayer mantenía la alcaldesa de Ubrique en representación del ayuntamiento con Madrid, con el secretario de Estado de Seguridad, para abordar pues la posible creación en nuestra localidad de esa oficina comarcal para la expedición y renovación del DNI. Esa unidad de expedición y renovación del DNI en Ubrique es una de las demandas, ¿no?, en las que se estaba trabajando también por parte del gobierno local. Ha habido distintos contactos y ayer parece que se dio un paso más, ¿no? Así es, Rocío. Yo creo que, bueno, lo comentábamos ayer con el secretario de Estado, con Rafael Pérez, y tuvimos esa reunión allí en su sede. Tengo que agradecer desde aquí a nuestro compañero, compañero y alcalde de Villaluenga, pero como senador de la provincia, ¿no?, de Cádiz, Alfonso Moscoso, porque nos abrió las puertas. Ya a finales de año estuvimos hablando con él para ver si nos podía gestionar una cita con el secretario de Estado, porque ya estábamos moviendo a nivel técnico el grueso, ¿no?, de todo lo que es la posibilidad de que en Ubrique haya una futura unidad de expedición de DNI y bueno, ya nos avisaba de que ya habíamos cerrado para el día de ayer esta reunión de trabajo, donde estuvimos acompañadas, bueno, estuve yo también, el primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, y estuvo también un asesor parlamentario del secretario de Estado, y bueno, lo que nos pusimos es al día, ¿no? Yo he estado desde hace bastantes meses en pleno contacto, casi diría semanal o cada dos semanas, hablando con el área de documentación, ¿no?, del Departamento de Documentación que tiene esta Secretaría de Estado, que es la encargada de determinar previamente, ¿no?, la viabilidad técnica de la instalación de este tipo de oficinas en otros lugares. Y bueno, y estuvimos ayer, fue un encuentro de trabajo, de ver exactamente qué es lo que nos queda en este camino, pero con la tranquilidad, Rocío, de que me voy ya, ¿no?, nos veníamos con una luz verde, de ya es un trabajo que va quedando menos, y que básicamente lo que nos teníamos que cerrar, ¿no?, y ofrecer por parte del ayuntamiento era un espacio en el que se permita adecuar todos los espacios necesarios que necesita esta unidad, porque en un principio nosotros, cuando llevamos a pleno, ¿no?, y que luego se presentó y también se unían todos los grupos municipales y se presentaban de manera conjunta, pero llevábamos el ofrecimiento de un pequeño despacho, recordemos que es allí en el mercado, en el edificio, ¿no?, de administrativo del mercado de abasto, una zona donde concentra también otros servicios como la sede judicial, y que entendíamos que pudiera ser un lugar idóneo para que estuviera esta unidad. Pero claro, nosotros entendíamos en un principio, ¿no?, incluso de nuestra, pecábamos de inocentes en ese aspecto, porque bueno, pues pensábamos que estábamos hablando de una persona o dos las que estuvieran en este lugar, y nos pareció un espacio suficiente. Ya a través de hablar con el comisario encargado, como digo, del impulso de todo este trabajo técnico, pues nos planteaba que necesitaban un espacio de unos 150 metros, con lo que ello supone. Tengo que manifestar que, bueno, pues que esta alcaldesa y este equipo de gobierno para nosotros es un asunto prioritario, es decir, el poder dotar a Ubrique de esta oficina, porque mensualmente sufrimos, padecemos, ¿no?, con nuestros vecinos y vecinas, toda la dificultad que supone que atendamos o no a través de la unidad móvil que se desplaza a Ubrique todas esas personas que necesitan renovar su DNI especialmente, y entonces para nosotros es un servicio fundamental. Entonces estuvimos diciéndole al secretario de Estado que ya habíamos hablado con el comisario de esa necesidad de superficie. Nosotros no tenemos, es decir, el espacio que tiene el ayuntamiento, como todos sabemos, está muy limitado, por no decir que prácticamente ausente, y teníamos, pues bueno, ese antiguo mercado, donde, como sabéis, teníamos 6 locales en previsión de dedicarlo al emprendimiento del municipio, y lo que vamos a tener que sacrificar, pues, 2 de estos salones, y bueno, y un espacio que estaba previsto en el proyecto original que diseñó el anterior equipo de gobierno, que se llamaba espacio de grabación, pero no está insonorizado ni estaba adecuado para poder llevar a cabo esta tarea, y además de pequeñas dimensiones. Y entonces, pues, uniendo esos 3 locales, pues nos sale una planta completa, ¿no?, de en torno a los 152 metros cuadrados, que, como digo, son las necesidades que ellos nos manifestaban. Son, al no tener todavía allí ninguna, no está ocupado por ningún tipo de servicio o de actividad, nos permite realizar las obras de adecuación sobre la marcha. Ahí el hándicap actual estaría en saber, ¿no?, el importe que nos supone la realización y adecuación de estas instalaciones, y a expensa de esa información. Entonces, con el secretario de Estado, pues estuvimos planteando, ¿no?, que ya la semana pasada se desplazaba a Ubrique todo un equipo técnico del Ministerio, desde Madrid a Ubrique. Vinieron acompañados también con responsables en el ámbito autonómico y provincial, y estuvimos visitando, pues, esta ubicación, para que vieran también estar en una zona céntrica, donde, en fin, dentro de las posibilidades que hay de aparcamiento, pudiera ser las más idóneas, donde además también el tránsito, ¿no?, de peatonal, pues facilita todo lo que es el control de la propia y la seguridad de la propia oficina. Y en esa visita técnica, pues, nos dieron la conformidad, le parecía una buena ubicación, una obra de adecuación que parece que no debe de ser demasiado, que tenga una envergadura importante, sino que sería factible. Y ahora, pues, le decíamos al secretario de Estado, pues, que impulsara también, ¿no?, la realización de ese informe técnico que tiene que realizar el arquitecto que estuvo, entre otros, pues, visitando el local, para que nos manifieste, ¿no?, pues, definitivamente, qué obras tenemos que hacer. Y en función de eso, pues, lo que haremos es el valorar el coste económico de adecuación y bueno, y esperemos que con este plan de inversiones, ¿no?, que nos anunciaba la Diputación Provincial, esos 350.000 euros que vienen para nuestro municipio, pues podamos dedicar una parte de esa asignación de Ubrique a la adecuación de la oficina. A unas malas, en fin, dependerá, como digo, de los cálculos, yo creo que va a dar, pero bueno, a unas malas también tenemos la vista puesta, pues, del futuro remanente de la Diputación Provincial que destinará a los municipios. No sabemos las cuantías que tendríamos en este caso para Ubrique, pero bueno, pues son situaciones que estamos previendo de que ahí va a haber, ¿no?, partidas de inversiones para la localidad y que vamos a tener, por tanto, posibilidad de encaje, de adecuación de esta oficina. Ya tengo, bueno, que sentarme desde luego con los distintos portavoces. Todas esas gestiones se han hecho de una manera, la verdad que afortunadamente, de una manera acelerada y casi continua, y todo se ha venido produciendo sobre la marcha, y bueno, ya cuando tengamos este informe técnico, pues ya sentaré, como digo, a los portavoces para informarles de la evaluación del coste de adecuación. Tendríamos también que llevarlo a pleno, ya veremos el procedimiento administrativo de cesión del local. Y bueno, y ya a partir de ahí, Rocío, pues nos confirma el secretario de Estado que ya, digamos, la parte complicada, es verdad que hizo mucho hincapié en todos estos asuntos de la dificultad, ¿no?, que se tiene en acercar este tipo de servicios a las comarcas y a los municipios más pequeños, porque es verdad que, bueno, pues España tiene un territorio importante y son continuas, digamos, las demandas que hay por parte de los ayuntamientos. Pero nosotros ya hemos pasado, porque partíamos desde ahí, ¿no?, de la criba técnica, porque ya se ha visto que se cumplen todos los requisitos que la Secretaría de Estado y que el Ministerio de Interior está imponiendo para ubicar esta oficina en función del número de demandantes, las distancias con respecto a otras unidades, en fin, sus criterios, como es normal, para determinar dónde puede ir una oficina, y Ubrique cumple con todo ello, porque no estamos hablando tampoco de una oficina en exclusividad para Ubrique, sino una oficina que va a dar servicio, respuesta a toda la comarca de la Sierra de Cádiz, que, como sabemos, son más de 110.000 habitantes, ¿no? Es verdad que luego habrá determinados municipios que, por cercanía a otros lugares donde haya oficinas de expedición, pues lo mismo no vienen aquí, pero va a ser un gran número de pueblos y de pueblos también pequeños y medianos que nos vamos a beneficiar, y con la también añadiendo, como le decíamos al secretario de Estado, que a esa apuesta, ¿no?, de evitar la España vacía, de darle contenido y servicios al mundo rural, pues para, en este caso, para los habitantes, ¿no?, de Ubrique y de la comarca de Sierra de Cádiz, es un servicio muy valorado y que nos evita el desplazamiento a lo que son otras ciudades más grande, y también la comodidad ya de personas de una determinada edad, en fin, todos los trastornos que conocemos los que vivimos aquí, y va a ser un servicio muy valorado. Así que eso es lo que quedamos con el secretario de Estado, a expensas del informe técnico, la valoración, ya ver con el comisario toda la tramitación administrativa cómo sería, y bueno, y ya le invitábamos que ojalá, ¿no?, dentro de unos meses, ojalá, espero yo que pueda hacer la previsión, pues se pueda estar visitando la obra y, si no, culminando. Uh-huh. En principio es una unidad que se habla, ¿no?, o que se prevé que pueda estar cubierta con 4 puestos de trabajo, posiblemente con ampliación hasta 6, y bueno, yo creo que es un trabajo de hormiguita que hemos tenido en este asunto. Como sabéis, lo comenzábamos en el anterior mandato, pero bueno, todos los contactos que hemos ido teniendo pues nos han dado, ¿no?, la oportunidad de llegar aquí. Y en ese sentido, Rocío, sí quisiera también, bueno, como es normal, ¿no?, aparte de agradecer pues la suma, ¿no?, de los distintos grupos municipales a una demanda tan importante, yo quisiera también pues darle las gracias a los policías nacionales que tenemos en Ubrique, que hemos estado en contacto con varios de ellos para este fin. Durante el mandato anterior estuvimos también con el Sindicato de la Policía Nacional, se presentaba a través de ellos más el refuerzo de la petición en el Ayuntamiento en Comisión de Interior para poder dotar a Ubrique de una oficina de estas características, y por eso te digo que yo quisiera agradecer, no voy a nombrar a nadie por no dejarme a nadie atrás, porque han sido varias personas las implicadas y que le agradecemos profundamente su defensa y su acompañamiento, ¿no? Y el acompañamiento mutuo que hemos tenido con respecto a este servicio en Ubrique. Y mira, al paso ya de los años, pues hemos conseguido este logro que yo me gustaría, pues bueno, agradecerles a ellos toda la implicación y también, por supuesto, pues al Gobierno de España, ¿no? Por esa sensibilidad que estábamos comentando, de acercamiento de servicios, de facilitar también las dificultades que tenemos en el mundo rural, y que yo creo que Ubrique lo merece, que la comarca de la Sierra lo merece, y que desde luego no iba a ser problema. Por eso te digo que hemos tenido, que es verdad que ha sido la parte más engorrosa, buscar sobre la marcha un local que puedas tener ya medio adaptado, ¿no? Para que no se vaya esto, porque me preocupa, estos asuntos suelen tener un problema, que como tú el acuerdo que te ofrece, en este caso el Gobierno de España, para poder implantar el servicio, tú tardes en gestionarlo en años, llega un momento en el que a lo mejor la idoneidad, ¿no?, o esas condicionantes que estamos diciendo que cumplimos técnicamente cambien, exactamente, y luego nos digan, oye, pues mira que al final no va a poder ser en Ubrique. Entonces nosotros, por eso decía, es una prioridad, y hemos buscado pues lo que hemos podido ofrecer, buscando esos 150 metros, que es en el antiguo edificio, en el antiguo mercado de abasto, sacrificando esos dos locales que estaban previstos dentro de los seis, pero bueno, nos quedarán otros cuatro espacios pues dedicados al emprendimiento del municipio, y bueno, y creo que merece la pena sin duda, y esperemos que de aquí a muy poco pues podamos estar ya concretando. En un principio se barajó la posibilidad de perdón, colocar la oficina en el edificio del mercado de abasto, en el edificio tal cual, pero me dice que en esos tres salones que se van a preparar en el antiguo edificio del mercado de abasto, ¿no?, que son dos espacios, eso. Sí, porque es verdad, como decía Rocío, nosotros inicialmente ofrecíamos, yo no creo, eran los 40 metros cuadrados o algo así, o incluso algo menos, ¿eh? Para que nos entendamos, donde está el servicio de recaudación para los temas de catastro a pie del río, en el actual edificio del mercado, en el mercado de abasto en activo, el que tenemos abierto, donde están, como digo, distintos servicios también anexos, y bueno, se quedaba, era un espacio pequeño, y ya te digo, ya nos dijeron que tenemos que ofrecer una superficie mínima de 150 metros, y eso un ayuntamiento como el de Ubrique, sabiendo la carencia, ¿no?, de espacios públicos que tenemos, y a veces los espacios que se disponen pues necesitan de una inversión considerable para ponerlos a punto, pues hemos entendido que era lo más rápido, lo más viable, lo más económico, y por supuesto atenderlo en el momento que tenemos ese ofrecimiento, ¿no?, ya por fin en firme del Gobierno de España, y hacernos con el servicio en nuestra localidad para todos los ubriqueños y ubriqueñas, para todos los serranos y serranas, ¿no? La unidad móvil de expedición del DNI, que por cierto se encuentra justo en estos instantes en Ubrique, ¿no?, aquí abajo en el espacio de la Casa de la Juventud, justo en este momento. Por cierto, que también justo en este momento acaban de publicarse los datos, la actualización de datos de la Junta de Andalucía en torno a la tasa de incidencia de coronavirus en esta localidad, y nos situamos a cero. O sea que la primera vez que nos situamos a cero. Y La tasa de incidencia, vaya, a cero. Y bueno, pues confirmados también en los últimos 14 días, cero. O sea que tenemos esa... Una gran noticia. Que una gran noticia, que la recibamos con alegría, pero por favor con prudencia también, que lo celebremos como merece, pero eso, que seamos cautos, ¿no?, que no nos relajemos, que llegar a la tasa cero, bueno, estoy ahora mismo de verdad muy orgullosa de los ubriqueños y ubriqueñas, porque eso es mérito y es un compromiso colectivo y es el reflejo de todo eso, pero que sigamos, ¿no?, en la línea de seguir aportando y cuidándonos y haciendo las tres cosas fundamentales que sabemos que al final comprobamos, ¿no?, que son las que evitan la expansión de este virus y sigamos en esa línea. Felicidades a todos. Bueno, pues con esa buena noticia también nosotros nos quedamos, ¿no? Y volviendo de nuevo al tema que estabas comentando, lo que nos estabas explicando a través de ese encuentro mantenido con la Secretaría de Estado de Seguridad para la llegada ubrique de esa oficina del DNI, se ha ofrecido el espacio, se están realizando todos los procedimientos que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Es un proceso complejo, ¿no? Por lo que me has estado comentando, por las administraciones implicadas y demás. El punto en el que nos encontramos ahora mismo, según me decía, es esperar ese informe técnico que dé luz verde a la realización de la adecuación de estos espacios para que pueda acogerlo, ¿no? Así es. La clave está porque es como nos decían ellos, es decir, el secretario de Estado dijo, nuestro trabajo es ver la viabilidad técnica, tiene que cumplir, como hemos dicho, requisitos, porque si no, toda España estaría en los pueblos pidiendo un servicio de estas características. En función de esos criterios y viabilidad técnica nos ponemos a trabajar, manifestamos nuestras necesidades y usted tiene que dar respuesta. Entonces, cuando nos llegue este informe técnico, nos va a decir que lo que, bueno, pues los espacios, ¿no?, en lo que tiene que estar dividido el salón que albergaría este servicio. Y si el ayuntamiento ya lo ve viable, entonces somos nosotros los que debemos de comunicarles a la Secretaría de Estado que estamos de acuerdo, que vamos a hacer la adecuación, que aceptamos, por tanto, el compromiso del municipio, y ya a partir de ahí pues vendría todo lo que es la tramitación, digamos, administrativa de secciones de espacio y ya para la implantación del servicio. Todo esto es de largo recorrido. Sí, sí. Esto es mucho tiempo, bueno, pues trabajando con este asunto, muchas personas en contacto desde a su delegación, ¿no?, a todo lo que también a nivel autonómico con la delegada del Gobierno, que le hicimos muchísima insistencia, y a Sandra, y que también ha dado ella toda su impronta y su impulso, y con ya hemos pasado, ¿no?, pues al contacto directo con lo que es los técnicos, ¿no?, del Gobierno de España, de la Secretaría de Estado, y bueno, esto tiene un trabajo detrás, Rocío, que de muchas horas dedicadas, de muchas llamadas, de mucho, en fin, lo normal, y ahora, pero ya le vemos el final, ¿no?, de la gestión, que ya determina, pues mira, ya está todo organizado, ya todo está, digamos, planteado, y lo que ya nos falta es decir, pues de esta manera tiene que quedar el local, y el ayuntamiento puede asumir el ponerlo en esas condiciones, y ya, pues, hacia adelante. Entonces, yo, fíjate, cuando estabas diciendo tú que la unidad móvil estaba hoy aquí, tengo que decir que desde, bueno, vinieron en febrero, se quedó mucha gente esperando, no pudo coger el número, y yo he estado toda la semana llamando desde la subdelegación a los responsables de esta unidad móvil para decirle que tenían que venir, porque ya no iban a venir hasta abril. Y tenían que, se lo dije, que tenían que venir, que tenían que hacer un esfuerzo, buscando hueco, y eso es llamar continuamente, ponerte a insistir, argumentar los motivos de por qué estás pidiendo, de que tenían que venir en este mes de marzo, y bueno, ya esta semana pasada pues nos comunicaban, ¿no?, que habían podido ajustar la planificación que tenía la unidad móvil en la sierra, y vendrían hoy a Ubrique al fin, y aún así se quedó gente para esta ocasión pues también fuera y con las molestias oportunas, y por eso se vuelve a demostrar, ¿no?, que es muy contenta de poder anunciar, ¿no?, de que este servicio se va a prestar en un medio plazo, vamos, en nuestra localidad, y al fin vamos a poder romper con todas esas molestias que se generan para poder renovar el DNI. El encuentro ayer que se mantenía con el secretario de Estado de Seguridad, con Rafael Pérez, para abordar esta cuestión, no fue el único, porque también tuviste la oportunidad de bueno, pues reuniros con la presidenta del Senado, ¿no?, a través de precisamente Alfonso Moscoso. Bueno, la verdad es que, bueno, hablando como es normal, de que íbamos a la reunión con el secretario de Estado de Seguridad, por cierto, que también le planteamos necesidades ya de tema de seguridad, pues en fin, en cuanto al personal de Guardia Civil, en fin, estuvimos también valorando un poco todo lo que es la situación, y esperemos también que en eso pues haya algún tipo de refuerzo en el aspecto, no al menos de tener la plantilla que antes atendía a nuestro municipio, y se iba a poner también el secretario de Estado a verlo. Entonces, Alfonso, pues claro, lo comentábamos que íbamos a visitar, si pues, tendríamos tiempo de visitar el Senado, él siempre se ofrece, ¿no?, a poder ser lazarillo, ¿no?, de lo que es la presentación de un edificio que institucionalmente, a los que también tenemos responsabilidades, nos llena, ¿no?, de satisfacción el poder visitarlo, con toda la historia que tienen sobre sus paredes, dentro de sus paredes, los documentos que existen, porque bueno, estuvimos en la biblioteca y yo me quedé maravilloso, una biblioteca fantástica. Nos atendió también la persona que está al frente de la misma, nos estuvo explicando los documentos que existían allí, todo lo que es la preparación archivística, en fin, muy interesante. Para mí fue una visita muy interesante, y que luego ya nos dio el senador, nos dio la buena noticia, ¿no?, de que le había solicitado a la presidenta que nos atendiera, que nos recibiera. Y bueno, y Pilar pues se hizo ese hueco, me consta que es muy ajustado, porque ya estuvo también pues con toda su agenda institucional, con los distintos cabildos que había tenido la reunión previa antes de nuestra llegada, y que luego también tenía un embajador también que a la 1:00 p.m, en fin, que pudimos ajustar por lo menos una franja de tiempo en la que nos atendió, y encantadora la presidenta del Senado, pues bueno, nos estuvo explicando un poco pues todo lo que son sus funciones, todo lo que es también su intención de acercar esta institución al territorio, que además es la Cámara Territorial, ¿no?, por antonomasia y bueno, y por definición de nuestro país, y también su interés en esto, en acercar esta cámara al territorio, que ya sobre la marcha le decíamos, pues tienes que venir a Urique, tienes que venir a la Sierra de Cádiz, y le estuvimos haciendo también un planteamiento de visita institucional, en fin, esperemos que así pueda ser. Pero una visita muy interesante, ya digo, de partir con ella un buen rato, pues también, ¿no?, viene a rehacer todo lo que es la tarea del Senado, que muchas veces es la cámara más desconocida, pero que tiene una gran importancia, y pudimos vivir toda esta experiencia gracias a Alfonso Moscoso, que reitero nuestro agradecimiento, y bueno, fue una jornada muy completa que aprovechamos para todas estas cuestiones. Bueno, pues seguimos más con el marco institucional, pero ahora en el ámbito provincial, ¿no? Porque el pasado 16 de marzo, el pasado martes, desde el Ayuntamiento de Ubrique se participaba a través de la alcaldía en el manifiesto en defensa del municipalismo que llegaba planteado por la Diputación Provincial de Cádiz. Un documento al que se daba lectura en el Monumento de las Cortes, a los pies del Monumento de las Cortes, con su especial simbología, ¿no? Y bueno, pues que ha sido ratificado en el Consejo de Alcaldías. Así que bueno, pues también en ese marco, ¿no?, pues hay que señalarlo. Bueno, es que yo creo que es un encuentro histórico, Rocío, es decir, que todos los alcaldes, alcaldesas de la provincia de Cádiz, con independencia del color político, levantáramos la voz en defensa del municipalismo y, por tanto, en defensa de la ciudadanía, de nuestra gente, de la gente de los pueblos y ciudades de la provincia de Cádiz, reivindicando al resto de administraciones, ¿no?, esa necesaria coordinación y también la propia información que merecen los ayuntamientos ante toda esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo, reforzar pues esa situación de necesidad que se está creando en todos nuestros pueblos y ciudades, porque ya te digo, esto no es una cuestión de color político ni muchísimo menos, sino una cuestión de realidad, de una realidad muy dura y muy cruda que se está sufriendo por parte de la ciudadanía, y que muchas veces los alcaldes, que somos esa primera puerta, ¿no?, a la que el vecino y vecina se puede dirigir para demandarnos respuestas a sus necesidades, nos desbordan debido a que no tenemos muchas veces los recursos, por no decir que no tienen las competencias, muchas veces no tienen la información adecuada o actualizada para poder dar pues bueno, una información al ciudadano, ¿no?, veraz y útil. Y se estuvo hablando de todo eso en el Consejo de Alcaldía, que se tuvo en videoconferencia, y todos coincidíamos que era el momento también de ver dentro de, mira, miren, lo de los fondos europeos que continuamente estamos escuchando, donde se habla que sí, que los ayuntamientos vamos a formar parte de la gestión de estos fondos europeos, de estos fondos de recuperación, yo creo que unos fondos también históricos, ¿no?, al volumen de recursos que suponen para España, pero que luego nos preocupa que a los ayuntamientos nos tratan como menores, ¿no? Somos administración, somos además administración del Estado, formamos parte de la estructura del Estado en España, y muchas veces a los ayuntamientos, si somos pequeños y más todavía, se nos trata con una tutela inapropiada, porque nosotros tenemos nuestra independencia, nosotros tenemos nuestras leyes, nuestras normas que rigen el municipalismo, que rigen todo lo que son pues lo que estamos comentando, ¿no?, las reglas de juego de la administración local, y nos siguen tratando pues con esas tutelas, como si nosotros no pudiéramos decidir por nosotros mismos, y en eso compartíamos que tenemos que ser, ¿no?, receptores directos de estos fondos europeos. Aquellos que seamos medianos o más pequeños, pues tiraremos, como siempre se ha hecho, con la el respaldo, la colaboración, ¿no?, la coordinación de la propia Diputación Provincial, que para eso desde luego presta un servicio más que importante. Pero era el momento de realzar, también lo estuvimos hablando, mira, con vista a mañana, el Día de la Provincia, era el momento de reunirnos además en el monumento, ¿no?, de las Cortes Generales, que representa también, el icono de la libertad, también de la reivindicación y, por tanto, de la defensa de la ciudadanía. Y para mí fue un orgullo, como alcaldesa de Ubrique, pues acompañar y estar acompañada, ¿no?, de todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cádiz, los 45 municipios. Hubo algún titular de la alcaldía que no pudo asistir y fue en su lugar un concejal o una concejala, algún compañero del ayuntamiento, y entonces es una foto totalmente histórica, inédita, un encuentro que no se había visto, pues nunca, ¿no?, en esta etapa de democracia, de sumarnos todos a decir, los ayuntamientos estamos aquí con nuestra gente y tenéis que escucharnos y tenéis que también ofrecernos esos recursos necesarios. Y se hizo también pues esa demanda para los planes de empleo en esta provincia que está tan castigada, ¿no?, con las pérdidas de puestos de trabajo, con el nivel de desempleo que se tiene, y allí estuvimos todos. La presidenta fue la que estuvo leyendo ese manifiesto acordado, porque también esto hay que hacerlo bien, ¿no? La presidenta mandaba la propuesta de lectura, ¿no?, de este manifiesto a todos los alcaldes y alcaldesas para que le diéramos conformidad, o si tuviera que hacer alguna modificación, pues hacerlo, y se consensuó este manifiesto en representación del municipalismo gaditano, y yo creo que comprobar que la provincia de Cádiz no está dispuesta a callar ni mucho menos a bajar los brazos, ¿no?, ante los problemas que estamos viviendo, y que los alcaldes y alcaldesas vamos a seguir sumándonos unos a otros para, pedirle a todas las administraciones que nos tienen que tratar con el respeto que merece nuestros pueblos, nuestras ciudades, y que desde luego también con la empatía, ¿no?, y también con la necesidad de transferencia de esos recursos que tienen que ir llegando a los municipios que estamos llevando sobre nuestros hombros, cargas que en muchas ocasiones en esta pandemia no nos corresponden. Así que esperemos que tenga también su efecto. Se hicieron esas demandas, ¿no?, tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España, y que tenga sus efectos en toda la planificación de estas administraciones en lo que queda, ¿no?, también de la pandemia. Así que un día histórico, un día importante, y muy orgullosa, como digo, de que me haya tocado como alcaldesa de mi pueblo, como representante de mi gente, el poder estar allí en Cádiz, en el Monumento de las Cortes Generales, en ese monumento, ¿no?, manifestando la necesidad de respuesta para los problemas que está sufriendo nuestra gente. El simbolismo, la declaración de intenciones quedó claro, porque, se trata de una cuestión de carácter institucional, pero las instituciones también tienen el color político, y aquí se pone por encima el municipalismo, ¿no?, los ayuntamientos, por encima de el color que tenga cada administración, y por encima además también de esas intenciones, ¿no?, a nivel político, sobre todo porque ese paternalismo que en época de pandemia hemos estado viviendo y seguimos viviendo, pues ha afectado muchísimo, ¿no?, a los alcaldes, a las alcaldesas, y a todo el trabajo que han tenido que hacer, ¿no? Así que quizás sí que era necesario una iniciativa de estas características, ¿no? Yo creo que sí, necesario, en un buen tono, es decir, en un tono no de confrontación, pero sí de trasladar, ¿no?, esa realidad que se está viviendo y que hay que poner también pie en pared, porque vemos que vamos a más y dejo de ir corrigiendo, ¿no? Son momentos en los que es verdad que son cuestiones inesperadas, que son nuevas para todo y que tú lo primero que haces es meterte de lleno y luego vas valorando, pero hay un punto en el que hay que reconsiderar para que no se vaya de las manos. Y yo creo que lo hicimos con todo el respeto al resto de administraciones, pero también con la contundencia, ¿no? Como estamos diciendo, necesaria de manifestar lo que está pasando, la realidad que estamos sufriendo, para que se tomen medidas y oye, entre todos y todas, pues seamos capaces de mejorar, ¿no? Esta situación, de corregir a aquello donde no hayamos estado todo lo acertado que se ha debido y me quedo con ese también buen tono, porque si no nos hubiéramos juntado, como tú dices, institucionalmente. Es verdad que, bueno, pues yo ser alcaldesa de Ubrique, no soy alcaldesa, ¿no?, de los votantes de un determinado partido político, ni muchísimo menos, soy de todos los ubriqueños y ubriqueñas, y eso lo tenemos muy claro los alcaldes y alcaldesas, pero es verdad que a veces esas diferencias que se tienen también, como es lógico, las distintas políticas que se van desarrollando, pues la institución viene, ¿no?, o emana de lo que es la confianza manifestada del pueblo pues en un determinado proyecto. Y en esta ocasión, pues, ¿qué hemos hecho? Pues aparcar esas diferencias, que las hay, como sabemos todos, ¿no?, a la hora de gestionar, de abordar lo que son los problemas actuales, pero nos centramos en lo que nos une. Y es que es verdad que las alcaldesas y los alcaldes actualmente nos une sobre todo el papel del municipio ante esta pandemia, que hemos estado un poco relegado, hemos estado abandonados y, oye, nos hemos estado comiendo y estamos comiéndonos historias que son muy duras, que con la ley y con el marco, digamos, jurídico de la administración local no nos correspondería incluso, y no estamos entrando en esa confrontación, sino sumando hacia adelante, y que ojalá esto sirva para poder tener instrumentos nosotros de dar respuesta a la necesidad de nuestra gente, que no tienen, como estamos diciendo, otro objetivo que ese. Vale. Bueno, son las 12:57, se nos va el tiempo, tenemos ya preguntas acumuladas, pero hay varios temas que quería poner sobre la mesa antes de dar paso a las preguntas. Así que, si te parece, mira, por ejemplo, vamos más rápidamente. Este lunes se concentra el sector de las peluquerías, barberías, centros de estética, porque reclaman la reducción del IVA del 21 al 10%, como lo tenían en su día. Es una cuestión a la que, bueno, pues se están sumando también todas las formaciones políticas, y en nuestra localidad, pues el sector se va a manifestar también en una concentración que tendrá lugar en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Ese es un tema que podemos señalar también. Sí, Rocío, mira, hace ya un tiempo se ponían en contacto con nosotros determinadas personas, ¿no?, titulares de peluquerías y de los servicios de estética, que querían unirse, ¿no?, esa también llamada que está haciendo el sector de manera genérica en España para el próximo 22 de marzo, y contactaban con nosotros pues para ver las opciones de poder tramitar una concentración controlada con las medidas de seguridad y poder manifestar lo que es una demanda histórica, bueno, histórica desde que se cambiara, ¿no?, y se aumentara el IVA a este sector, y que es verdad que el compromiso, ¿no?, de las distintas administraciones ha existido en determinado momento de atenderlo. En este caso, incluso mi partido, ¿no?, el Partido Socialista, presentaba en el Congreso y solicitaba al anterior gobierno que aplicara el IVA reducido al 10% para el sector de las peluquerías, y bueno, yo entiendo que es verdad que es una demanda legítima, que es una demanda que está razonada. Estamos hablando de un servicio que, más allá, que no es el servicio, digamos, de la alta belleza, es que las peluquerías, en fin, todos estos servicios están ya como servicios necesarios para la ciudadanía en los tiempos que vivimos hoy, ¿no? Todo es que yo creo que es tan de cajón que es muy difícil, ¿no?, el debatir que no sea un servicio de primera necesidad o al menos esencial y necesario, y que se iba, el que ellos puedan reducir al 10%, pues también los ponen, ¿no?, una mejor postura competitiva y también con todos los costes que conllevan, porque es un servicio muy personalizado, donde tú necesitas a una persona continuamente para atender el servicio. En fin, tiene una serie de características que yo creo que están más que justificadas y respaldadas su demanda, y por tanto, pues bueno, pues estuvimos en contacto con ellos para poder ver la tramitación de ese encuentro, y desde luego, desde el Grupo Socialista, hablándolo también con el portavoz, pues ha presentado una moción para el próximo pleno del 30 de este mes, para respaldar, ¿no?, lo que es la reivindicación de este sector, que no es ni más ni menos, porque además la propuesta de acuerdo termina, ¿no?, con un único punto, que es exigir al Gobierno de la Nación que desarrolle, ¿no?, que lleve a cabo esta PNL que se aprobaba en el 2018 y que se aplique a las actividades de peluquería, pues el IVA reducido al 10%, cuando además el Gobierno de España, este Gobierno, ¿no?, actualmente se comprometía a ello. María Jesús Montero, también como ministra de Hacienda, hablaba de la incorporación de la bajada del IVA para estas actividades. No se ha hecho todavía, entonces nosotros desde el Ayuntamiento, desde el Grupo Municipal, también vamos a instar a que se cumpla ese compromiso, porque compartimos plenamente esta demanda del sector y ojalá que lleguen a conseguirlo. Así que así lo hemos entendido y así también se ha presentado, como decía, esta moción para el Pleno. Uh-huh. Vale. Y por otro lado, el lunes está pendiente un encuentro de manera telemática con el delegado de Fomento, delegada de Fomento, uh-huh. y ahí, bueno, pues podrá haber novedades en torno al servicio de autobús entre Ubrique y Villamartín, que era una de las demandas que se han planteado a Fomento. Sí, pues mira, estamos detrás de este asunto y en la última conversación con la delegada se lo trasladaba, porque como saben también se llevó a debate, ¿no?, del Parlamento de Andalucía a la comisión para solicitar respuesta a este problema, pero es que yo vengo con este asunto desde septiembre de este otoño, vamos, con la delegada insistiéndole toda la merma del transporte interurbano que se ha producido con ese reajuste, ¿no?, del servicio, y que tenemos un sector de la población especialmente afectado por el mismo, más allá de los estudiantes, porque los estudiantes debido a la pandemia también están organizados de distinta manera, pero sería un gran problema si hubiera una actividad universitaria ordinaria. Pero bueno, tenemos, como digo, también a la gente mayor o gente que no dispone de vehículo propio, que no dispone a lo mejor de personas que puedan acompañarlos para ir en una situación de crisis sanitaria, para ir al hospital de Villamartín, y los horarios que han quedado es que una persona tiene que estar horas en Villamartín, estando a media hora de trayecto, ¿no?, de manera directa, y a un pueblo vecino. Y lo que no tiene sentido es que tú te tengas que ir a las 6 de la mañana y no te puedas volver hasta las 3 de la tarde, hasta las 3 y media. Es que no tiene ninguna explicación. Y venimos insistiendo, tenemos a los mayores continuamente llamando al ayuntamiento en contacto con nosotros, los mayores vecinales también empujando como asociación. Y llevamos con este tema bastantes meses y la delegada se comprometió a verlo, pero es verdad que todavía no ha llegado esta respuesta. Y en la última conversación que tenía con ella, pues, en fin, le marcaba, ¿no?, o le decía que habíamos estado también explicándole a los mayores que se estaba trabajando, que se estaba viendo, pero que es momento de dar respuesta. Así que ayer confirmábamos la videoconferencia, me llama la secretaria de la delegada para el lunes vernos y por de manera telemática, y yo espero, Rocío, que sea para una buena noticia. Yo creo que si algún reajuste tienen que hacer, yo le decía, peor no vamos a poder ir, y yo espero, hombre, y ella lo estaba trabajando, como me decía, que yo no dudo que no lo estuviera haciendo, pero es verdad que muchas veces las respuestas llegan a lo largo del tiempo. Yo soy gestora de servicios y sé que muchas veces a lo que te compromete pues se amplía demasiado el tiempo en el que se ve el resultado, pero ya es que va siendo hora, ¿no?, de que se cierre este asunto, porque además el transporte interurbano, que es muy importante en los municipios de la Sierra de Cádiz, ya tenemos que ir también pues retomando, ¿no?, los distintos servicios, las distintas líneas que vienen prestándolo en Ubrique. Así que esperemos que el lunes pueda estar diciendo alguna cosa buena. Y pendiente otros encuentros con delegados territoriales para abordar pues temáticas, también hacer un seguimiento, ¿no?, a temas importantes en distintos ámbitos, en el ámbito medioambiental, con el tema del puente Relejo, o con el propio Plan General de Ordenación Urbana, ¿no?, con los informes técnicos de medio ambiente que se tienen que realizar, o también con educación sobre las líneas que tendría Ubrique, ¿no?, de cara al próximo curso escolar, porque es verdad que han descendido el número de nacimientos y son menos niños los que entrarían en función de la oferta que se ofrece, ¿no?, a través de los propios centros educativos de la localidad. Así es, pues sí, Rocío, estoy extensa de que me vayan concretando, que me digan el día en el que pueda tener una reunión, tanto con el delegado. Bueno, yo creo que tenemos prácticamente a múltiples, ¿no? Reuniones pedidas a los distintos delegados, pero el énfasis es de educación, que es un tema prioritario, porque nada más informarnos que Ramón Croza, bueno, de todos los centros educativos de infantil y primaria ya están con una línea, ¿no? Ya no podemos reducir en principio más un centro educativo de la localidad, y solo había el centro educativo del colegio de Ramón Croza con dos líneas, y en la oferta educativa para este mes de marzo, por parte de planificación, quitaban una de las líneas y dejaban también una, bueno, pues como estaba todo ubrique, solo una. Entonces llamé al delegado, sobre todo porque el desconocimiento, ¿no?, digamos, de la orografía, de la población, de dónde están los barrios con mayor número de nacimientos y tal, pues a lo mejor esa información no está en el dato numérico de cuántos niños han nacido, ¿no?, y cuántos les tocan escolarizarse en este 2021. Y le manifestaba, pues, que como iba a quitar una línea, Ramón Croza, que eso es una línea que iba a ser necesaria, entonces él me tranquilizó. Él me dijo, mira, esto es una planificación previa que se hace en función de los datos, como tú bien dices, y bueno, y si luego se concentra, ¿no?, pues un número de potenciales alumnos en un centro educativo como es Ramón Croza, y hay que mantener las dos líneas, pues se mantendrá. Entonces lo que quedamos con él es que, bueno, porque yo le dije que me estaban llamando también padres y madres, me estaban llamando vecinos, ¿no?, de distintos barrios, tanto los de cerca, porque ya tuvimos una situación parecida tiempo atrás, y bueno, y era porque se quedaban pequeñas las dos líneas, se tuvo que poner una unidad adicional en aquel curso porque se quedaba gente, niños sin poder escolarizarse con las dos líneas en el colegio. Pero lo curioso de todo esto, Rocío, claro, como se da prioridad al transporte escolar, se quedaban fuera los que tienen el colegio a pie de tu puerta. Sí, sí, verdad, eso ocurre, sí. Exactamente, que yo me acuerdo de aquello perfectamente porque era... Una bueno, paradoja era, total, vamos. Exactamente, totalmente. Y se puso la unidad y todo se resolvió. Y entonces yo le estuve poniendo también antecedentes al delegado, y ya te digo, y él me dijo, mira, no te preocupes, que ahora el mes de marzo, cuando se vea ya la prematriculación, ¿no?, de la gente, de las familias que están interesadas en este colegio, si hay que mantener las dos, pues se mantendrán. Estuve en contacto la semana pasada con el director del centro para ver cómo iban las matrículas. Parece que ya tenía una demanda de unos 30 alumnos y alumnas, y entonces pues ya entiendo que se ha conseguido, ¿no?, ese ítem que el delegado me ponía sobre la mesa para mantener la línea. Quedamos en hablar y esperando estoy de poder terminar con él para que nos diga que se mantiene esa segunda línea, ¿no?, teniendo en cuenta además que todavía queda una semana de matriculación o de solicitud, ¿no?, de centro educativo, y que podamos, vamos, que no estamos hablando de matriculación, sino de prematriculación, sí. Y podamos también pues tener esa tranquilidad. Y también que venga, que tenemos la visita solicitada hace tiempo para el Instituto de la Cumbre, con esa formación dual, ¿no?, que se tiene prevista para en torno a la piel de Ubrique, y también me decía que como ya afortunadamente las medidas se están flexibilizando y la movilidad, por lo menos la provincia, está algo más justificada, pues que esperaba poder venir pronto. Así que, y luego como, y medio ambiente, el delegado de medio ambiente, tengo todo como es normal, medio ambiente tiene muchos asuntos en nuestro municipio, toda una batería de temas, pero le priorizaba al menos tres de ellos, porque como sabéis, en el 2021 los presupuestos autonómicos se incluía el poder ejecutar el proyecto de rehabilitación del puente Vega Realejo. Entonces la cuestión es que se licite ese proyecto por unos 250.000 euros que nos decía el delegado. Solicitamos, por cierto, desde el ayuntamiento copia del proyecto, no nos ha llegado, pero bueno, ya se lo solicitaremos de nuevo, y para que puedan licitarlo y ejecutarlo ahora que viene el buen tiempo, porque como vayamos a la licitación muy tardía, nos va a coger una época del año pues más engorrosa, ¿no?, para llevar a cabo obras. Entonces tenemos eso, tenemos el saber cómo va toda la evaluación ambiental y los informes sectoriales que tienen que emitir con respecto al plan general, para ver si, bueno, pues cómo queda, ¿no?, definitivamente todo el crecimiento del PGO con respecto a toda esa preocupación, ¿no?, de medio ambiente y, por tanto, de conservación y de protección de los valores ambientales, y tenemos mucho interés en saber cómo van esos documentos de evaluación. Así que, bueno, con múltiples, como digo, temas y algunos de ellos más más prioritarios y otros que, bueno, pues pueden tener un tiempo todavía de espera. Y ojalá que pronto pues podamos vernos en persona o videoconferencia y poder ir cerrando algunos de estos temas. Y por último, ya damos paso a la pregunta enseguida, pero una última cuestión, ¿no? Las obras que se están llevando a cabo en la Avenida Jesulín Dubrique, ya se iniciaron en su día las de Avenida Sebastián Macías El Pato, y la pasada semana pues comenzaban todos los trabajos en torno a esa mejora, hormigonado del margen izquierdo de la Avenida Jesulín Dubrique. Sí, lo digo también, era una obra muy esperada. Bueno, fue una obra también cerrada, ¿eh?, para la abstención de, en este caso, del Grupo Popular, una de las actuaciones que también compartían para poder tener ese voto. Es una de las actuaciones más esperadas por la ciudadanía, porque es una zona de tránsito y que se utiliza, ¿no?, para paseo de la gente, y que estaba en unas condiciones de inseguridad. Por no ahondar, ¿no?, de nuevo en toda la problemática, como sabéis, no era un espacio de cesión pública formal, es decir, el ayuntamiento no tenía disponibilidad de esos terrenos, con lo cual era muy difícil el encaje de la inversión pública. Pudimos solventar, pues estudiando y dando soluciones en este problema, y ya adjudicar esta obra, que nos parece de un interés considerable. ¿Qué ocurre? Que rápidamente, pues como también es normal, se agradece. Yo siempre agradezco que la gente muchas veces, bueno, van por delante, en el sentido de que, claro, se inicia una obra, ven el replanteo, digamos, de la anchura de la acera o de la zona, de la parte que vamos a hormigonar. Y claro, y la gente se puso nerviosa. Yo recibí muchísimos mensajes de gente, total, que aquello está muy estrecho, que si las farolas, y bueno, todo está previsto. Nosotros la adjudicación que hacíamos, para información de todo el mundo, ¿no?, de que la zona hormigonada tenía que tener 1,5 metros de anchura, que es lo que se establece normativa para el paso también de carritos, sillas de ruedas y demás. Y las farolas tenemos previsto quitar las existentes, porque son farolas muy muy antiguas, y lo que vamos a hacer es sustituir esas farolas, y quedarán fuera de la zona hormigonada. Así que es verdad que la gente ha puesto el toque de atención antes de que se termine la obra, pero bueno, también es avisar, ¿no?, por si se hubiera pasado de nuestra parte, en fin, pues que nos quedamos con eso, pero era también por informar hoy en el programa de que no se preocupen, que la anchura es 1,5 metros, y que luego pues las farolas quedarán fuera de la zona hormigonada. Y además vamos a poner nuevas farolas que esperemos iluminen bien también a aquella zona. Vamos, que ya estaba contemplado en el proyecto, que no es que se vaya a hacer ahora. Vale, vamos con las cuestiones ahora, ¿no? Si te parece, vamos a recoger las preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes en Cosa de Todos. Por ejemplo, un oyente quiere saber por qué, para evitar la situación de esta semana en el centro de vacunación de la sala de exposiciones del antiguo mercado, no se usa la entrada de Reyes Católicos, así se evita que la aglomeración de gente para vacunarse coincida con la salida de escolares del Víctor de la Serna. Y bueno, pues hace referencia a esa situación, ¿no?, de no sé si aglomeración, pero sí conjunto de personas, ¿no?, para acudir al centro de vacunación. Sí, bueno, Rocío, yo tengo que, vamos, de hecho he hablado con la directora, porque es verdad que me cogió el martes, fue lo de la convocatoria que estábamos hablando de alcaldes en Cádiz, en la provincia. En fin, empezaron a llegarme mensajes de conocidos, de gente que me estaba diciendo, oye, se está acumulando, en definitiva, de la situación que se estaba viviendo. Entonces, ya anoche volvía de la visita que estábamos comentando de Madrid. No me parecieron horas, desde luego, de contactar con la dirección del centro, porque tengo que decir también una, y esto no es quitarse ni mucho menos las purgas de encima, ¿no?, pero que el ayuntamiento lo que ha hecho es ceder las salas de exposiciones en función de las necesidades, ¿no?, que Salud nos marcaba y que creíamos que podía dar una mejor respuesta a lo que era solo disponer del centro de salud, ¿no? Es decir, que nosotros no decimos cuándo se vacuna, ni cómo se vacuna, ni nada parecido. Yo creo que esas cosas también hay que dejarlas claras, sobre todo porque la gente debe estar informada, ¿no?, de quiénes son los responsables de cada uno de las situaciones, y en esta entiendo que es una responsabilidad compartida con Salud. Es decir, yo esta mañana hablaba con la directora del centro para saber qué había ocurrido. Es cierto que bueno, que ella cuando me explica la, bueno, pues todo lo que fue la jornada del martes, se conjugan muchas cosas, Rocío. Se conjugan desde aquellas personas que no van al horario que se les avisa. Ya. Tuvieron que hacer un cambio sobre la marcha, que es el problema que tiene, vamos, y es lo que ella me ha transmitido, incluso cuando estuvimos valorando los espacios. Es que ella no tiene manera de planificar porque hay variaciones del momento. Decía, ya la avisaron el día anterior, cuando ya tenían previsto las vacunaciones, de que iba a haber un retraso con las vacunas, que iban a llegar a 70 y tantas unidades antes del lunes, el resto el martes, en fin, ya el detalle que ella, que le agradezco que me haya informado, pero en definitiva tuvieron que alterar, ¿no?, el horario de vacunación, y el martes se había avisado a la gente para vacunarlas a partir de la 1 de la tarde hasta las 7. Y la gente pues empezó a llegar antes, ¿no? Entonces, a veces, ya te digo, es un compendio de situaciones. Habrá gente, le preguntaba si había gente que se habían localizado todo el mundo para avisarles del cambio de horario. Pues, se puede haber pasado 3 o 4 personas, pero 3 o 4 personas no suponen, ¿no?, una aglomeración masiva, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, pues ese es el problema real que se estaba produciendo también en el centro de salud, ¿no? Porque el centro de salud, cuando daba la llamada de atención, era porque, debido a que si el centro de salud tiene previsto sus profesionales sanitarios de que lleguen las unidades, la gente la tienen llamada para la vacunación y te avisan poco antes, oye, va a haber un retraso en la llegada de las vacunas, que es verdad, que tú qué haces, ¿no? Es casi inevitable que la gente coincida en el espacio. En la sala de exposiciones, te permite lo que yo creo que siempre es una ventaja, el disponer de espacio peatonal en el exterior para poder hacer, si hay que esperar, porque al final esto no se va a poder evitar, si te avisan de que llega con retraso, tú, eso no está en tu mano, el poder cambiarlo, pero al menos en la espera, ¿no?, a la llegada, pues pueda haber las distancias de seguridad, como estábamos diciendo, y también un espacio exterior, ¿no?, donde poder esperar sin vehículo y con seguridad. En esta mañana es verdad que, bueno, se ha producido esa incidencia la primera vez en esta semana, y hemos quedado, bueno, yo le he propuesto, y ella dice que ya lo habían valorado, que cambien la entrada, que la entrada la hagan por Reyes Católicos, es decir, la entrada de la vacunación, para evitar la coincidencia con el centro educativo, también que podamos, ¿no? Yo creo que lo importante de esto es que se pueda establecer una demarcación para poder hacer una cola ordenada de la gente que esté esperando, es decir, que no todo el mundo se concentre de manera masiva en la puerta, y habrá que hacer un circuito a través de vallas y de cinta para que la gente tenga una cola, como estamos diciendo, ordenada y bueno, y se hagan las cosas como se tienen que hacer. Y hemos quedado en eso, Rocío, en intentar mejorar, así que al vecino o vecina que propone lo de la entrada por Reyes Católicos, lo comparto plenamente, de hecho, así lo hemos hablado, y bueno, pero que también decir, que muchas veces tenemos que preocuparnos, porque es verdad que hubo un número de personas, yo no voy a restar la importancia, pero tenemos que ser comprensivos, y en esto todos tenemos que poner de nuestra parte, hay que ir a la hora a la que te citan. Si uno va y entiende, ya te digo, esta sala también, lo bueno que tenía es que está cerca del centro de salud, el personal sanitario, me imagino que cuando la gente comienza a llegar no estaba allí para poder informarle de que, bueno, ya estaban informados, si, como ellos me dicen que estaban avisados, ¿no?, que era a partir de la 1, y bueno, hacerlo todo, poner de nuestra parte, y ya está, y si a la salida también del colegio, que yo entiendo que es verdad, que hay que evitar las menos concentraciones posibles, es decir, que no haya ninguna, pero bueno, se sale y se va uno, está en la calle, es cruzarse con mascarilla, con los sistemas de seguridad, que a veces parece que es que estás poniendo a la gente también en una situación de riesgo extremo, y yo sé que los niveles de tolerancia, lo venimos diciendo durante todo este tiempo, están muy, muy bajitos, ¿no? Es decir, estamos tan ya cansado de todo esto que nos enerva cualquier situación, y lo entiendo y lo comprendo, y es más, hay que evitarlo siempre, pero que a veces también hay que pararse un segundo a pensar la situación real en la que estamos, ¿no?, y que si realmente supone también pues el comprender el por qué se está produciendo, que no es voluntad de nadie, que en este caso Salud lo está haciendo como buenamente puede en función de toda esa información, que no depende de ello, que le van diciendo conforme van llegando las vacunas. Se aprende, yo creo que es importante que lo de esta semana, se lo decía yo a la directora, por ver lo que el ayuntamiento también podamos poner, ¿no? Hay que ordenar y hacer un circuito de orden de cola, es decir, y la gente espere por ver una cola en el exterior con tu distancia, no debe pasar, ¿no? Nada. Y hacerlo de manera que en vez de en la calle de Doctor Río Arena, que es donde está el centro educativo, pues vamos a hacerlo por el otro lado. Y bueno, y así lo hemos visto, lo hemos planteado, lo hemos comentado, y esperemos que para la siguiente podamos evitarlo y pongamos todo de nuestra parte, que seguro que así, pues bueno, podremos evitar estas situaciones también, que desde luego no son agradables para nadie, ¿no? Vale, vamos con más cuestiones en torno, bueno, pues precisamente al control que se realiza por parte de la policía, y dos preguntas. Te las voy a hacer juntas, si te parece. Mira, por un lado, un oyente pregunta por qué la policía va al cementerio a controlar aforo, pero sin embargo no pasa por otras zonas como la Avenida España o los 20 Pilares, donde también hay, donde dice que hay muchas aglomeraciones. Dice este oyente que considera que en el cementerio la gente no va por gusto, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también quiere saber si tienen datos sobre las denuncias que ha realizado la policía en torno a personas que van fumando por la calle sin mascarilla y andando. Y bueno, pues son dos cuestiones que se plantean por aquí. Bueno, pues en cuanto a la última, las denuncias por, digamos, por incumplimiento de normas sanitarias, que sería el caso, el dato lo actualiza el concejal de policía todos los meses. Y bueno, y daremos el dato como tal. Al extremo de se multó, no creo que se tenga el detalle, ¿eh? Del motivo tan concreto, es decir, pues puede ser por llevar la mascarilla bajada o por no tener la mascarilla, no creo que esté entre la estadística, que el lugar final, que parece que no, pero denuncias hay, ¿eh? Aunque la gente no lo crea, pero bueno, yo entiendo que muchas veces esa incredulidad, ¿no? Pero bueno, los datos, como digo, los ofrece el concejal de policía todos los meses de las sanciones que se producen. Y bueno, y ya de cara a este pleno, pues preguntaré también, que normalmente me mandan el informe de todas las denuncias tramitadas para poder informar, ¿vale? Y bueno, yo me extraña, no me extraña, es decir, el tono de la pregunta de la persona con respecto al cementerio y a otra zona. Entiendo que es porque habrá vivido una situación a lo mejor de un poco agrado, ¿no? Me supongo por cómo lo plantea. Disculparme si es el caso, y luego decirle también que, bueno, no solo con la jefatura y con la policía, es un servicio que está en un modo, digamos, de cercanía y de entender las situaciones que estamos viviendo, porque a veces en llevar a cabo, ¿no?, todas estas medidas sanitarias, hay que tener flexibilidad y sentido común, uh-huh, porque las situaciones no son todas iguales, aunque si tú la escribes al final pues se puede concretar, ¿no?, que es que es lo mismo, pero es que no es lo mismo. Hay que tener en cuenta todos esos factores que lo hacen diferente, hombre, porque en extremis podrías estar sancionando casi por todo, ¿eh? Podrías, claro, estar, claro, entonces sí. Lo que hay que tener también, como digo, sentido común, es la policía en eso. Es verdad que es una persona que en todo este periodo, junto con todo el cuerpo de la policía local, pues están intentando de imponer pues criterios, ¿no?, de flexibles, de sentido común, y hombre, y que tampoco, no estamos ni mucho menos para fastidiar mala situación a nadie, ¿no?, sino para evitar los riesgos cuando se están produciendo. No sé, el cementerio no es un servicio que suele tener un especial seguimiento de la policía, lo digo así, y bueno, no sé si en algún momento se han llegado porque haya habido alguna llamada, pues bueno, pues es que cuando hay una denuncia en la jefatura, pues se va, atiende. Hay que ir. Entonces, si hay alguien que estuviera en una despedida y vieran a un número ya de personas que a su juicio le pareciera, pues llaman a la jefatura y el servicio se tiene que hacer, los agentes se tienen que personar y ver si está todo en orden, porque si no el ciudadano quedaría, digamos, desprotegido cuando denuncia, ¿no?, o llama a la jefatura. Y en el mismo sentido lo otro, ellos, los 20 Pilares, la Avenida España, forma parte de su circuito ordinario, tiene uno Galván, el pilón de la piscina. Todos esos sitios que comentamos continuamente forman parte del circuito, digamos, ordinario de seguimiento y control de la policía. Lo que decimos siempre, a veces se pueden corregir situaciones porque las cogemos in situ, y otras veces pues no se pueden porque la gente desaparece antes de que llegue la policía. La gente desaparece, es que se va, a lo me refiero. Y claro, es complicado, pero si alguien llama, por ejemplo, y dice los 20 Pilares hay una concentración de gente, la policía debe de ir. Es decir, que lo del cementerio entiendo que es a instancia de un tercero, que no, ya te digo, que no es, nosotros no tenemos como ayuntamiento el criterio de que se comunica a la policía cuando hay un entierro para que vayan a controlar que allí no se, ¿sabe? No es un servicio que se esté controlando en ese aspecto tan estricto. Pero, claro, si alguien llama planteando una situación, hay que ir. Y me imagino que es lo que habrá ocurrido. Así que lamentar lo que haya sido de mal grado a esta persona, y ojalá que seamos capaces también de aplicar, ¿no?, lo que estamos diciendo, un poco de cabeza a todas estas situaciones. Claro. Bueno, más cuestiones. Quiero saber, un oyente, si se van a situar pasos de peatones elevados en la avenida de Corte a la altura del estanco. Dice que los coches pasan a gran velocidad. Yo creo que el concejal de policía tiene toda esa relación que yo le paso, especialmente de cosas de todo, que el tráfico y las propuestas de paso de peatones o paso elevado son continuas. Y bueno, revisaré con él normalmente al trimestre más o menos, cuando hacemos un repaso, ¿no?, de todas las previsiones. Tengo la información que me la remití hace poco, pero yo no he tenido tiempo de sentarme a ver esas actuaciones previstas, y revisaré a ver si hay en esa zona algún paso elevado. Pero bueno, ese paso de peatones es verdad que se ha adelantado, si venimos desde esto, ¿no?, se ha adelantado con respecto al que existía tradicionalmente, que lo que se ha hecho un paso seguro para después de terminar carga y descarga. Y bueno, es un paso de peatones de solera, ¿no?, entre comillas, es decir, un paso de peatones conocido, que la mayoría de todos debemos tener esa prudencia. Pero es cierto que hay gente que es que la velocidad, no sé, debemos de ponerle limitadores de velocidad, sin duda, a motocicletas y a vehículos, porque hay gente que es que, verdad, que va muy rápido. Vale, vamos con rapidez, con celeridad, ¿vale?, con las respuestas, vale, por aquello que se nos acumulan algunas. Vale. Otro oyente, o una, no sé si el género, una persona quiere agradecer a la alcaldesa de Ubrique arreglar la acera de la subida de Persol. Dice que hasta ahora no se había hecho. Y ahí queda ese agradecimiento también. Otra persona quiere saber hasta cuándo van a venir todas las semanas el mercadillo ambulante a Ubrique, porque dice que perjudica al comercio local. Y quiere saber si cuándo se va a retomar el que venga cada 15 días, con esa periodicidad. Bueno, el mercadillo yo creo que está viniendo con su periodicidad aprobada, su calendario. Existe una comisión de comercio ambulante, es un sector que tiene sus derechos, vale la redundancia, el comercio ambulante, y que, bueno, en Ubrique está establecido su frecuencia y se cumple. En aforo actualmente se está haciendo limitando, ¿no?, en la cuestión de aforo. Y seguirá, claro, es una actividad, insisto, regular, con una comisión que existe en el ayuntamiento para determinar todo ese calendario y que se respeta como tiene que hacerse, claro. La alcantarilla de la curva del Prado, ¿te acuerdas, no? La hemos comentado una, otra y otra vez de manera insistente. ¿Y sigue? Pues no, está arreglada. Pues, y quiere agradecerlo la persona. ¿Qué voy a hacer? Vamos. Está vale, pues quiere dar las gracias por el arreglo. Dice que está arreglada por fin, dice. Estaba descomponiendo, desde el último programa llamé ya, bueno, en fin, y digo que está todavía ya. Gracias, pues me alegra escucharlo. Vale, dos preguntas seguidas. Dice, ya que hemos pasado al nivel 2 y vienen las vacaciones de Semana Santa, ¿cuándo van a abrir la cancha del PP1, del Plan Parcial 1, para el disfrute de los niños? Y por otro lado, preguntarle a Isabel si sabe algo de las pistas de pádel azul, la pista de pádel azul, dice, si la van a arreglar o cambiar para su uso, porque dice que están fatal, que no se encuentran en buen estado. Ahí tenía una serie también de deficiencias de instalaciones deportivas por la concejala, que vamos a ver dentro de esta planificación, que estamos hablando de las inversiones que podamos hacer, y es ella la que nos va a abarcar la prioridad en función de lo que podamos destinar, en este caso, a instalaciones. Eso de un lado. Y lo de la pista deportiva de allí, de la Nueva Vega, no lo sé. Yo creo que todavía, para mí, es difícil ahora mismo del ayuntamiento controlar a alguien que esté allí con el tema de aforo. No me gustaría dejar una instalación abierta sin más que pueda provocar aglomeraciones, y no soy capaz todavía de determinar, ¿no?, cuándo lo haremos, porque se tendrá que hacer. Faltaría, una instalación que debe estar para uso y disfrute de los niños, y como bien dice, con días de descanso. Lo intentaremos, pero hay que hacerlo de una manera que mínimamente, ¿no?, podamos controlar también, que sabemos luego los problemas que nos trae aquella zona de concentración de personas. Otro oyente quiere saber la utilidad que se le está dando ahora mismo al Cine Capitol, porque dice que hace ya varias semanas ha visto a varias personas, digo textualmente, trasteando la zona de arriba por la puerta de atrás, y quiere saber cuál es el uso que se le está dando al Cine Capitol. El Cine Capitol no tiene ningún uso. hay una productora que ha grabado un videoclip en el Capitol, que es a lo que se referirá, y ya está. Luego, otro oyente quiere saber por qué se hace la prueba de COVID en medio de la calle, al lado de la Peña Bética. Porque la salud dijo que era el sitio que entendían que era el mejor, ya está. Yo, es decir, eso es muy difícil, estaba puesto antes en la Plaza de Toros, y yo vuelvo a insistir, nosotros, salud nos dice, necesitamos esto, y nosotros ofrecemos lo que hay, y en este caso se tuvo un tiempo en la Plaza de Toros, que con el tema de la lluvia, de los charcos, en fin, provocaba al personal, como es normal, determinadas molestias, y nos propusieron esa zona, lo vieron, vamos, desde salud, nos lo proponen ese sitio, y nosotros, donde diga salud, si no es imposible, pues donde salud diga, y por eso están. Otro oyente quiere saber si se va a proceder a la renovación del wifi para aquellas personas que lo tenían, ¿no?, a través del ayuntamiento. Me imagino que es en ese convenio con Diputación, que es el dotó de... No he vuelto a preguntar, Rocío, sí, pero se va a hacer. Lo que me extraña que a esta altura, porque ya eso se nos confirmaba casi a primeros de año. Preguntaré a la concejala, que seguro que está llamando, pero sí, se va a hacer esa renovación. Y luego el espacio, no sé exactamente cómo se llama, cuál es la denominación, pero el monolito de agua que está en la Plaza de las Palmeras, que es usado para las autocaravanas, para la labor que llevan a cabo, ¿no? Que se le da uso, pues dice un oyente que si lo van a reponer porque estaba la semana pasada tirado en el suelo y lo habían arrancado. Sí, tenemos la incidencia, que nos lo apuntaba también el concejal de turismo, y se reparará y se arreglará. Es verdad que continuamente ahí se tienen esos problemas, pero bueno, lo repararemos y lo pondremos en funcionamiento. Y por último, bueno, pues también una cuestión, una última pregunta que llega. Hacemos antes referencia a esa defensa del municipalismo, ¿no?, y de la competencia que tienen los ayuntamientos y demás. Bueno, pues esto entra ahí, ¿no?, dentro de las competencias que tiene y que no tiene el ayuntamiento. Un oyente quiere saber por qué el ayuntamiento no controla los boliches ilegales que hay montados en viviendas en Ubrique. Porque no tenemos competencia en empleo ni de inspección en el trabajo. Eso llama a la Junta de Andalucía, que es el que tiene los cuerpos de inspección, y ellos organizan esa denuncia. Vamos, como si la quiere presentar la denuncia aquí en el ayuntamiento lo tramita a la Junta de Andalucía. Que el que no seamos competentes no significa que tú no puedas denunciar ante el ayuntamiento, porque el ciudadano no tiene por qué saber si el ayuntamiento es el competente o no. ¿Sabe? Yo eso lo puedo entender, y tú, si no lo comunica a nosotros y no lo informa, pues nosotros lo tramitamos a la Junta de Andalucía, que es la que inspeccionará. Pero nosotros no tenemos, vamos, ni cuerpo de inspectores en ningún sentido, ni de horario, ni de actividades económicas, ni legal, ni nada de eso, ¿no? Bueno, pues ahí quedan todas esas cuestiones que han planteado los oyentes en el Cosa de Todo de este jueves 18 de marzo, un jueves en el que por fin alcanzamos la nulidad en la tasa de incidencia, no cero tasa de incidencia en nuestra localidad de COVID-19. Así que bueno, pues esa buena noticia que comentábamos, y por ahí casi que podemos concluir también, ¿no? Si te parece. Pues sí, la verdad es que sí. Eso es lo que nos anima, y eso, gracias a todos y a todas, y fuerza, y que sigamos en esa línea para mantener esta situación. Muchas gracias. Pues aquí nos quedamos, Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, gracias por estar con nosotros. Gracias. Un abrazo.